padrastro con el mío. Y que otra vez, cuando eches de mí, si es constancia, yo tenerte junto a mí. Siempre contigo, amor. Hasta la muerte ya, unido siempre estaré. Ay, mi corazón. Siempre contigo, amor. Hasta la muerte ya, unido siempre estaré. Un saludo para Elia Guamán.